el vacío de la política puede ser rellenado solamente por una práctica de tipo terapéutico, es decir, por una acción de relajación del organismo consciente colectivo. Se debe comunicar a la gente que no hay ninguna necesidad de respetar la ley, que no hay ninguna necesidad de ser productivo, que se puede vivir con menos dinero y con más amistad. Es necesaria una acción de relajamiento generalizado de la sociedad. Y es necesaria una acción psicoterapéutica que permita a las personas sentirse del todo extrañas respecto de la sociedad capitalista, que les permita sentir que la crisis económica puede ser el principio de una liberación y que la riqueza económica no es en absoluto una vida rica. Más bien, la vida rica consiste en lo contrario, en abandonar la necesidad de tener, de acumular, de controlar. La felicidad está en reducir la necesidad. Aquí comienza Personas. ¡Opa, queridas y queridos iraloyentes! Aquí en los controles de la Irola Irratia 107.5 FM, Miguel, y que me acompaña como todos los programas, Aitor e Igor, o Igor y Aitor. ¡Apa, y chicos! ¡Apa, muy buenas, Gabón! ¡Gabón a todos y a todas! Bueno, hoy estamos, bueno, un programa más de personas, un martes más, y hoy estamos un poco más contentos de lo habitual, porque nos acompaña, ¿no?, una amiga que es Erika, que ha accedido, ¿no?, y ha querido, bueno, acompañarnos a todos y todas las que hacemos el programa de personas, y todos y todas las que nos escuchan, y bueno, compartir un rato con nosotros aquí en Personas. Así que, Erika, muchísimas gracias, es que ricasco por estar aquí en Personas, es un honor y bienvenida. No, gracias a vosotros y nada, muy contenta de estar aquí. Ah, pues entonces comenzamos con el programa. Pues hoy en Personas hablaremos de Franco Berardi, más conocido, y de hecho las palabras que se pronunciaron al comienzo del programa eran de Franco Berardi, más conocido por su seudónimo de Bifo. Nació en Italia, en Bolonia, allá por 1949. Es filósofo, profesor, escritor, agitador cultural. Se le conoce como agitador cultural también, porque bueno, estuvo también participando en aquellos movimientos, ¿no?, en la Italia de los años 60 del siglo pasado, como estudiante de letras y de filosofía. También es un legendario activista de izquierdas. Es un maestro del activismo global en la era del miedo. También en 1975, Franco Bifo Berardi, yo creo que a partir de ahora, ¿no?, le llamaremos Bifo Berardi para resumir. Allá por 1975, pues fundó la revista Atraversa. Fundó también con otros compañeros pues la primera radio libre en Europa, la mítica Radio Alice, una de las más emblemáticas experiencias de comunicación libre. Esto sonará, ¿no?, a todos y todas las que nos oyen. Y bueno, con respecto a Radio Alice, pues él dice que su intención, ¿no?, la intención de ellos, pues no era ser una radio para adoctrinar o para hacer emerger la conciencia de la clase escondida tras los comportamientos cotidianos. Y que a finales de los 70, en el marco de esas persecuciones, ¿no?, contra los militantes de la autonomía obrera, él fue arrestado. También más tarde la radio pues fue clausurada por la policía y Bifo pues tuvo que huir a París. Ya por los años 80 pues vivió entre Italia y Estados Unidos, donde colaboró con varias revistas y empezó a escribir sobre el ciberpunk. Ya por los 90 regresó a Italia y en el 2002 pues fundó TV Orfeo, la primera televisión comunitaria italiana, experiencia de la que surgió Telestre, un movimiento italiano que creó estaciones de televisión gratuita en varias áreas metropolitanas de Italia. Esta Telestre es generalmente promovida pues por organizaciones, grupos o individuos que usan esas instalaciones, dichas instalaciones, para usos sociales y de televisión, para beneficio del grupo, con el objetivo de hacer la televisión una herramienta de comunicación comunitaria. Como hemos dicho, ¿no?, junto a otros intelectuales y militantes italianos de raíz marxista, pues Bifo comienza a partir de los 70 a delinear una filosa crítica sobre el proceso de globalización en ciernes y el pasaje hacia el capitalismo informacional. Siempre mordaz, siempre honesto, siempre lúcido, Bifo pues continúa actualizando su punto de vista siguiendo el rastro del capitalismo financiero y sus ramificaciones, la conformación del semiocapitalismo, donde la acción humana se traduce en información, y el ascenso del cognitariado como una nueva clase revolucionaria en lugar del proletariado propio de la era industrial. Así que hoy en Personas hablaremos y profundizaremos un poco más sobre este filósofo, ¿no?, profesor Bifo Berardi. Una de las cosas, ¿no?, de las cuales Bifo, ¿no?, es muy conocido también, es por ese concepto, ¿no?, esa lucidez, ¿no?, que ha tenido en la política internacional, básicamente en la política europea. Ha sido capaz, ¿no?, de detectar por dónde más o menos está yendo la Europa actual, y como él dice, ¿no?, pues los comienzos de la Europa, ¿no?, que conocemos, de la Unión Europea, pues bueno, fueron básicamente, ¿no?, fueron básicamente de paz, ¿no?, de construir la paz entre Francia y Alemania, y que él pues se pregunta, ¿no?, ¿qué ha pasado, ¿no?, con esa Europa? Sí, bueno, Bifo tiene una obra que se titula La sublevación, la escribe en 2011 a raíz de las insurrecciones pues que empiezan a acontecer en algunas capitales de Europa. Y bueno, cómo en realidad estos levantamientos no han conseguido constituirse como un movimiento unificado europeo, de manera que los diferentes gobiernos de Europa pues siguen aplicando unas recetas que realmente lo que están haciendo es ahondar en la desigualdad social y agravar otro tipo de problemáticas como la precariedad y el desempleo. Pero sí que es cierto que esta obra la comienza como con un diagnóstico de la de la realidad socioeconómica europea. Y como tú bien decías, pues empieza a decir que el proyecto europeo fue inaugurado después de la Segunda Guerra Mundial como un intento de superación, ¿no?, de los nacionalismos de corte fascista pues que se desarrollaron durante la primera mitad del siglo XX. Pero cómo a partir de la década de los 70-80 se da un vuelco neoliberal, pues bueno, con la posterior firma del Tratado de Maastricht, que básicamente lo que provoca es grandes contradicciones, ¿no?, entre, por un lado, la necesidad de mantener el crecimiento ilimitado, de garantizar también la estabilidad social, de disminuir, por tanto, la conflictividad, y, por otro, de respetar esa rigidez monetaria. Pero un tratado que, a fin de cuentas, lo que ha supuesto es un gran trasvase de riqueza y de recursos desde la sociedad y desde la población trabajadora hacia el capital o las élites poseedoras de capital. Sí, básicamente en Maastricht lo que hicieron fue como un antes y un después, ¿no? El antes es la verdadera razón por la cual se quiso crear lo que fue la Unión Europea, y ya a partir de Maastricht fue, ¿no?, tomó como otro... otro camino. Sí, digamos que Maastricht ya es la toma de poder de la élite neoliberal en Europa. Hay, digamos, dos hechos concretos que explican esta deriva o esta toma de poder. Por un lado, se desintegra ya lo que es el telón de acero, se desintegra ya lo que es la Unión Soviética, que al final fue la excusa para mantener una socialdemocracia en Europa. Mientras había que confrontar un mundo que, aunque no fuera así, hablaba de la dictadura del proletariado, hablaba de crear una sociedad más igualitaria, creo que más o menos todos o casi todos o todas tenemos claro que las conquistas sociales que se produjeron, aparte de hacerlo a través de la lucha y la pelea, se hace también un poquito porque la Unión Europea o los países occidentales abren un poquito la mano para contrarrestar precisamente el que desde la Unión Soviética no llegaran en esas ideas consideradas perniciosas de que bueno, pues la clase obrera o las clases sociales más desfavorecidas pudieran tener una mayor participación en lo que es en la política y en la sociedad y en la cultura. Y por otro lado, pues tiene que ver el ascenso al poder de Margaret Thatcher, que si no me equivoco toma las riendas del partido de los Tories británicos en el 75 y 10 años más tarde se convierte en primera ministra británica. Y a partir de aquí, creo que además hay una frase de Margaret Thatcher que decía que no debería haber leyes o no debería haber regulaciones financieras de ningún tipo, porque eso nos vendría como hacer libres o algo así. Y digamos son los dos puntos de confluencia que hacen que Maastricht tome forma, se da base legal a este tipo de doctrinas y a partir de aquí ya la Unión Europea se convierte en lo que conocemos hoy en día, ¿no? Una unión económica y monetaria más que en una unión pues social o que pretenda avanzar en temas sociales o en menos nacionalismos o en mayor riqueza para la sociedad en general. Eso es. Bifo, pues bueno, un gran intelectual que sin duda alguna pues tanto tiene que aportar mucho, ¿no? al entendimiento de estos tiempos de pánico, depresión y precariado, ¿no? Y a la lucha contra el neoliberalismo, ¿no? Como estamos comentando, y el capitalismo real de nuestros días. Por comentar un poco más específicamente lo que es el Tratado de Maastricht, sí. Bueno, es un instrumento que lo que hace es marcar un límite a la capacidad de endeudamiento, perdón, de los estados, un límite al déficit, a la deuda pública y a la inflación, pero que, como dice Bifo, en última instancia es un instrumento que establece un límite a las posibilidades de imaginación y construcción de la sociedad europea. O sea, que bueno, funciona bajo unas premisas que se han convertido en unos mantras y que bueno, que realmente bueno, como digo, son ideológicos y que no han sido, bueno, no pueden verificarse como realmente premisas lógicas que realmente obedecen a, pues bueno, a un al sentido común, vaya. Sí. Os recordamos a todos y todas que esto es Personas, esto es Irola Irratia 107.5 FM y en el programa de hoy pues estamos hablando, ¿no?, de Franco Berardi, más conocido como Bifo. Ya hemos comentado que bueno, que en medio, ¿no?, de esa gran lucidez que Bifo tiene, pues ha sabido, ¿no?, detectar hacia dónde va, ¿no?, la Europa actual y de dónde ha partido y dónde ha tomado caminos distintos, ¿no?, a los que originalmente pues se pretendían. Puede que a los que nos están escuchando, las que nos están escuchando, pues no les suene mucho, ¿no?, el nombre de Bifo Berardi, pero bueno, en el estado, ¿no?, se ha conocido por La Sublevación, ¿no?, ese libro que allá por el 2011, ¿no?, Erika, sí, escribió. Sí, y más que todo en el estado pues se le ha conocido, ¿no?, a raíz de... Sí, sí, exactamente. Y bueno, por terminar un poco y por ir con lo que estábamos hablando anteriormente, bueno, pues al final lo que están haciendo, bueno, repitiendo y reiterando lo que he dicho antes, las recetas aplicadas desde las instituciones económico-financieras de Europa, pues bueno, o sea, se traduce en última instancia en un empobrecimiento generalizado de la sociedad. Y con el peligro que esto puede desencadenar, porque Bifo, pues cuando termina este apartado, este diagnóstico de la realidad socioeconómica europea, viene a decirnos que al final el peligro de la desintegración de la Unión Europea puede ser la emergencia de movimientos de corte fascista, que de hecho creo que han comenzado a aparecer en determinados países, pues véase Amanecer Dorado en Grecia o el Front National en Francia, y que bueno, que es un peligro al fin y al cabo derivado del miedo a situaciones materiales reales como pueden ser, pues, el desempleo, la precariedad, la exclusión social, pero que de alguna manera también se puede fundamentar en la ignorancia, entendida como la falta de capacidad para entender o reflexionar realmente sobre el origen de los acontecimientos, de por qué suceden las cosas, de cuáles son las dinámicas que nos rodean. Y bueno, ante esta alternativa lo que plantea Bifo es que o bien pues emerge una especie de inteligencia colectiva pues capaz de resignificar las cosas, de cambiar las formas de organizarnos, de establecer las relaciones sociales, o caemos posiblemente en el fascismo o en algo similar. Sí, bueno, a colación de lo que estabais comentando, ¿no? Un poquito sobre la creación de la Unión Europea y demás, ¿no? Bifo sostiene también que, bueno, que a partir de los años 90, de la década de los 90, ya empezó a surgir lo que él llama la New Economy, ¿no? Que está basada, bueno, pues en una producción de materiales o de productos, en el que, bueno, todos los individuos pues invierten un montón de energía en producir, ¿no? Y esa energía que invierten da como resultado pues unos bienes materiales que por consiguiente ofrecen un bienestar o una felicidad, ¿no? Que bueno, entonces hace la asociación entre energía invertida, ganancia de unos beneficios materiales y esa felicidad, en la que, bueno, en el libro La fábrica de la infelicidad, pues bueno, cuestiona un poco ese trinomio, por decirlo así, y bueno, habla también de que, bueno, en la época postfordista, que en la que nos encontramos, pasamos de una producción manual, por decirlo así, en entornos fabriles y demás, a un, como le llama él, a un cognitariado, ¿no? O sea, a una producción en ese poder cognitivo que todos tenemos y que de alguna manera es, no sé si decirlo así, es secuestrado o utilizado por las grandes empresas y por los empresarios, pues para producir producir bienes, sobre todo inmateriales, que se está dando en esta era tecnológica que estamos viviendo, ¿no? En este desarrollo digital, en el que, bueno, pues que ya se impera ese conocimiento cognitivo en contra de esa producción manual. Ahí ya estaríamos entrando, ¿no, Aitor? En este concepto que utiliza Bifo, ¿no? Que es el precariado cognitivo. Sí, él comenta que, bueno, pues lo que he comentado un poquito, ¿no? A ver, lo que viene a decir que hay muchas formas de precariado. El precariado no solamente es la falta de un trabajo estable, o no solamente es la falta de un sueldo estable, o la falta de unas condiciones de vida, ¿no? El precariado cognitivo es también la falta de solidaridad, la falta de amistad, la falta de... Es decir, él hace mucho hincapié en no solamente él, hay autores como Bauman, por ejemplo, que hablamos en su momento, ¿no? Sí. De cómo se ha llegado a un momento en el que esta abstracción laboral en la que nos encontramos viviendo, en la que incluso tú lo has comentado ahora, no hay, digamos, un producto final, sino que el producto o el bien o el servicio es inmaterial, es el producto de nuestra inteligencia, de nuestra mente, de nuestras creaciones. De cómo las empresas, sí, yo creo que has utilizado la palabra adecuada, secuestran todo ese tipo de conocimiento y nos convierten en competidores unos de otros. Ya no solamente competir por un puesto de trabajo, es competir por tener la idea, la mejor idea, es competir por estar predispuesto a trabajar las horas que haga falta. La virtualización también de la vida, el acceso a los medios tecnológicos, ha hecho que podamos estar, que ahora una empresa podamos depender casi las 24 horas de nuestras vidas de una empresa, ¿no? De estar a disposición las 24 horas de vida. Más allá de nuestro puesto de trabajo, tenemos las herramientas necesarias para estar conectados constantemente con la empresa, con la producción, y con el aumento de servicios, con el aumento de bienes, con el aumento de productos. Sí, que como dice Bifo en un momento dado, tu tiempo de vida se convierte también en tu tiempo de trabajo. Y con respecto a lo que has dicho antes, o sea, la alienación de igual la que hablaba Marx, pues más en relación al capitalismo industrial, pues digamos da otro salto, porque de alguna manera la solidaridad que se compartía en el espacio de trabajo también se pierde, se diluye un poco precisamente por lo que has dicho, porque el semiocapitalismo, el capitalismo financiero necesita que todos seamos, compitamos entre sí, o sea, que todos seamos rivales. Bueno, ya para definir un poco lo que Berardi sostiene sobre el semiocapitalismo, él lo define como el modo de producción en el cual la acumulación de capital se hace esencialmente por medio de una producción y una acumulación de signos, pues para producir bienes inmateriales que actúan sobre la mente colectiva y sobre la atención, la imaginación y el psiquismo social, ¿no? Pues esa semiótica que procede o que se construye, digamos, en el mundo del ciberespacio, en el mundo virtual, y él también hace hincapié en el mundo de la publicidad, ¿no? De hecho, ese momento, ¿no? El momento actual en el que estamos viviendo, pues Bifo lo caracteriza, ¿no? O lo etiqueta, por así decirlo, como eso, como has dicho tú, Aitor, le pone, ¿no?, el nombre de semiocapitalismo a este momento, ¿no?, actual. Sí, eso es. Y bueno, sobre todo el también hace referencia mucho al tema psíquico, ¿no? O sea, en el libro de La fábrica de la infelicidad sí que incide un poco en el hecho de que, el mundo es una proyección de la mente y que realmente la solución para cambiar este mundo es cambiando la mente social o la mente colectiva, ¿no? Sí, hablando de precariado, ¿no? Que Bifo de alguna manera le ha puesto, ¿no?, nombre, ¿no?, a lo que está pasando actualmente. Ya había, como has comentado, Igor, ¿no?, en programas anteriores, cuando hablamos de Bauman, ¿no? Bauman luego, bueno, no vamos a dedicar el programa a Bauman ni mucho menos, sino solo para puntualizar que Bauman, pues, supo, ¿no?, descifrar, ¿no?, ese movimiento que se estaba, ¿no?, viendo en la sociedad, ¿no?, ese momento, ese momento sólido, ¿no?, a ese momento líquido, y como Bifo pues le ha puesto nombre, ¿no?, a esa liquidez. Bueno, traducido son en conceptos, precariado, por decirlo de. Sí, pero bueno, a ver, Bauman habla también del precariado, pero así como Bauman habla de la falta de solidez en nuestras vidas de todo tipo, en la falta de tener un terreno sólido en el que poner nuestros esfuerzos, nuestras esperanzas y nuestras ilusiones a partir de construir algo. Bifo, por ejemplo, habla de la fragmentación y de la fractalización. De la fractalización de nuestras vidas. Él dice que la precarización general, como hemos comentado anteriormente, de la vida no solo ha fragmentado el tiempo de vida y reducido el salario, sino que sobre todo ha instalado en la vida social el dominio del espíritu competitivo del que venimos comentando en todos estos momentos, con las consecuencias que tiene no solamente de agresividad y de competitividad y de lucha. Volvemos a reiterar temas de que hemos tocado en programas anteriores, esta especie de darwinismo social en el que se ha instalado el neoliberalismo y utiliza como excusa constantemente del que el mejor preparado, el que mejor puede hacer las cosas, puede salir adelante a una costa de que haya 100.000 personas que no lo logren o que no puedan salir. Y toda esta sensación de agresividad, de competencia, de soledad, pues es una forma más de alienación y bueno, él hace mucho hincapié en cómo esto deriva en problemas psicológicos reales. Uh-huh. Habla de qué estamos viviendo, yo creo que ahí yo por lo menos me muestro bastante de acuerdo con él. Vivimos en la época de la soledad, del miedo, del temor. Temor a perder el puesto de trabajo, temor a no poder competir, temor a no poder responder a las expectativas que se han creado sobre nosotros, y cómo esto conlleva toda una serie de patologías Bueno, de hecho él habla incluso de la posibilidad, de la mejor posibilidad que tenemos para intentar cambiar las cosas es casi llevar una terapia, o hacer una terapia que tenga que ver más con las emociones y con la psicología, y cambiar nuestras expectativas del mundo. De hecho, Bifono, y si me permitís, utiliza también el concepto de deserotización, ¿no?, de la vida cotidiana. Él dice que, pues bueno, que la deserotización es el peor desastre que la humanidad puede conocer, porque el fundamento de la ética no está en las normas universales de la razón práctica, sino en la percepción del cuerpo del otro como continuación sensible de mi cuerpo, aquello que los budistas llaman la gran compasión, esto es, la conciencia del hecho de que tu placer es mi placer y que tu sufrimiento es mi sufrimiento, básicamente pues la empatía. Sí, y nosotros, los que no somos budistas, lo que llamamos simplemente tocar. Eso, o sea, sí. tocar a otra persona, sentir a otra persona. Y cuando se habla del eros, no siempre tenemos que referirnos a la sexualidad, o no siempre tenemos que referirnos a aspectos sexuales. Simplemente es el tener una red de amistades, de solidaridad, el poder compartir con otras personas cara a cara, físicamente, poder tocarnos, poder abrazarnos en un momento determinado, y a partir de ahí, con ese contacto físico, ir creando pues una serie de redes, sobre todo de solidaridad y de empatía, pues bueno, pues que haga que podamos empezar a cambiar entre todos y entre todas las cosas. Sí, de hecho, bueno, lo que Bifo a colación de lo que comentas, diferencia entre la clase virtual y el cognitariado, ¿no? Entonces, él dice que, por ejemplo, la clase virtual no tiene necesidades y el cognitariado sí, ¿no? O, por ejemplo, la clase virtual no sufre de estrés y el cognitariado sí, ¿no? Entonces, no sé si también va por ahí un poco el hecho de lo que comentas tú, Igor, ¿no? El tema de ese contacto, de esas relaciones sociales que en el mundo virtual, pues como que, ¿no?, pilla un poco. Igual, ¿no? Sí, pilla un poco, pues, lejano, ¿no?, porque no hay ese contacto físico, ¿no? Sí, es que, de hecho, sí que comenta un poco que había un cambio en los patrones de intercambio. Si antes igual intercambiábamos, al final, ya no solo afecto, sino, o sea, en la comunicación, en el acto de comunicar, la presencia física obligaba también a utilizar el lenguaje en sí, pero también el lenguaje no verbal, ¿no? Y claro, cuando habla de la abstracción virtual, de la digitalización, dice que se está imponiendo otra forma de comunicación en la que no sea una conjugación. Bifo entiende que la conjugación es un acto de intercambio en el que las personas o las partes implicadas en la relación se penetran mutuamente y se modifican. Sin embargo, la conexión, que es esta forma que estoy diciendo que se impone en este tipo de semiocapitalismo, no implica necesariamente esa penetración, esa modificación, sino que las partes implicadas utilizan una especie de código, casi matemático podríamos decir, pues que, bueno, que les permite al final intercambiar ciertas ideas, ciertos, pero en las que las personas o los grupos implicados permanecen inmutables. Es decir, y pierde un poco de riqueza la comunicación, no solo porque ya la interpretación solo se hace a partir del lenguaje, ¿no? Sino, o sea, evidentemente cuando hay una presencia física, interpretamos también signos, símbolos, gestos, todo eso se pierde. Y eso al final también muta los esquemas cognitivos de las personas. Eso es, él habla del proceso de mutación que se ha desarrollado en nuestra época, de la lógica conjuntiva, que implica la interpretación de las emociones con todas sus ambigüedades y con todos sus matices, y con respecto a la lógica conectiva, que reduce la comunicación con el otro a una pura decodificación de signos. Sí, o sea, no sé si hemos aclarado que esa forma de comunicación, la conexión, es a través de la red, a través de Internet, uh-huh, de todas las plataformas digitales pues que tenemos a disposición y por ahí. Efectivamente, al final es solamente saber una serie de estándares, al final igual me cuelo un poco, pero al final son los emoticones, por decirlo de alguna manera. Sí, puede ser. O sea, sí. Tú sabes cómo comportarte dentro de una red social para sentirte parte de la misma, qué tipo de comunicaciones puedes ofrecer, qué tipo de comentarios puedes acceder o puedes ofrecer, para sentirte parte, digamos, de un grupo que o de otra serie de personas que a través de esa misma pantalla del ordenador pues te acepta, digamos, como un miembro más, ¿no? Sí, bueno, son esos emoticonos que comentáis, bueno, pues esos mecanismos de suplantación de ese lenguaje no verbal que no existe, entonces se intenta dar existencia de manera virtual pues de esa manera, ¿no? Pero en realidad creo que está muy lejos, esto es una opinión personal, de lo que es un contacto, ¿no? Sí, con todo lo que conlleva, porque al final hace bastante énfasis en el hecho de que se pierde sensibilidad. O sea, esa capacidad al final de interpretar pues ese lenguaje no verbal. E incluso en un momento dado habla de que el lenguaje ha sido, bueno, un, no sé si llamarlo dispositivo, normalmente legado o enseñado por la figura materna, el cuerpo afectivo de la madre. Y cómo esa fuente de, casi diría, de socialización primaria del lenguaje, me estoy refiriendo, ha sido sustituido por, al final, dispositivos, máquinas, que también están constantemente emitiendo imágenes, sonidos, también información, pero que, bueno, pues son virtuales y se elimina esa presencia física, ¿no? De la madre. Y cómo, bueno, de hecho dice, no sabemos muy bien las consecuencias que va a tener para las próximas generaciones que han perdido pues ese referente que quizás tuvimos nosotros, que era la madre como la principal portadora del lenguaje, la que el significante y significado dependía un poco de la confianza final hacia esa figura materna, ¿no? Y bueno, esa suplantación por la máquina, ¿no? O por la red o por lo virtual. Uh-huh. Llevándolo al plano laboral, bueno, como lo hemos comentado, ¿no? También eso lo vemos en la práctica. Con este precariado laboral que existe actualmente, pues vemos como no es como antes, que estábamos 8 o 9 horas todos los días juntos, juntas, y bueno, podíamos tener una especie de relación más directa, ¿no? Más humana y más de tú a tú. No es como ahora con el precariado, que estás 2 horas aquí, 3 horas aquí, pues al final todo sí, eso se pierde y se suplanta por... Sí, no, y de hecho además se está tendiendo cada vez más ahora una nueva forma de trabajo que se nos está vendiendo, digamos, mucho, que es el trabajo virtual o el trabajo desde casa. No viene más que a incidir en eso, en realizar unas tareas desde la soledad de tu salón o desde la soledad de tu espacio delante del ordenador, y estás en contacto virtual con personas de todo el mundo sin estar verdaderamente con nadie a tu alrededor. Bueno, esto es Personas y estamos hablando de Biffo Berardi, Franco Biffo Berardi. Pues ya hemos comentado, ¿no? Pues la lucidez que tiene este filósofo, escritor, y creo que lo hemos comentado también, ¿no? Es profesor en la universidad en Bolonia, está en activo, aparte de sus conferencias que hace por todo el mundo, porque hasta por Latinoamérica también ha estado, pues es... Hacer un pequeño inciso solamente, en esta movilidad que tiene Biffo, este próximo sábado va a estar en La Alhóndiga, en Bilbao, dando una conferencia en un simposium sobre comisariado, porque Biffo, además de filósofo, él se gradúa en estética y seguro que tiene grandes cosas que aportarnos y bueno, nosotros estaremos ahí presentes y esperamos veros a muchos de vosotros y de vosotras. Sí, como has dicho, ¿no, Igor? Va a estar este fin de semana en La Alhóndiga. Eso es. Bueno, hemos hablado de Biffo, de su biografía, parte de su biografía, porque hay que reconocer que ha sido un poco complicada, ¿no? Encontrar cosillas sobre Biffo, de bueno, la lucidez que ha tenido, ¿no? En los temas de la política, ¿no? No solo la política italiana, sino la política europea e internacional. Hemos hablado del precariado, ¿no? El precariado cognitivo, como lo nombra él, como lo llama él. Y bueno, también hay que decir que bueno, ya antes ha habido ahí una pequeña pincelada, ¿no? Que Biffo pues también ha escrito algunos libros, ¿no? Ya hemos nombrado la sublevación, La fábrica de la infelicidad, ¿no? También está el libro de Héroes, que también es un libro, bueno... Sí, que ahí además es un libro de bastante fácil lectura, porque... como venimos recordando a lo largo del programa, Bifo es filósofo y a veces utiliza una serie de términos que a los no versados en filosofía pues nos cuesta un poquito más de entender, pero Héroes es un libro muy, muy sencillo a la hora de entender y de seguir, y en el que vine a hacer hincapié una vez más en aspectos en los que estamos hablando, que es en los problemas, digamos, psicológicos o en los problemas mentales que están surgiendo a raíz de toda esta deriva neoliberal en la que estamos inmersos, de los miedos, el pánico, la depresión que nos está causando, pues la extrema competitividad, la desterritorialización del trabajo, de los lugares de contacto entre las personas. Y bueno, a mí me resultó interesante básicamente porque sí me parece una reflexión bastante, bastante lúcida sobre cómo esa extrema competitividad está llevando a unos índices de agresividad a nivel sociales y en sociedades supuestamente, no sé, vamos a llamar adultas o suficientemente democráticas, suficientemente inteligentes. Pues bueno, como para hablar desde asesinatos colectivos, habla de lo que está sucediendo en Estados Unidos desde hace mucho tiempo, habla de lo que está sucediendo, por ejemplo, en Corea del Sur, que tendemos a verlo como un espacio, como un territorio muy, muy alejado de nuestros conceptos mentales, pero él viene a comentar cómo en Corea del Sur, una vez que finaliza la guerra, los dirigentes coreanos toman la determinación de crear casi un país, una cultura nueva desde cero. Cómo pretenden insertarse en todo lo que es el circuito global, ya sea económico o cultural o financiero, siendo más papistas que el Papa, es decir, siendo más occidentales que los propios occidentales. Cómo la, digamos, esa desnaturalización de las propias tradiciones, de las propias culturas, han hecho de la sociedad coreana una sociedad que se rige por la competitividad extrema, no solamente laboral, porque esto viene desde el sistema educativo. Mientras que en Occidente normalmente se nos ofrece la visión del sistema educativo coreano como uno de los más exitosos del mundo por la capacidad de producir personas, titulaciones universitarias y personas capacitadas para adecuarse a los requerimientos que supuestamente necesita la nueva economía o el nuevo orden mundial, está llevando, pues, por ejemplo, a que los niveles de suicidios entre adolescentes y entre estudiantes no solamente sean los más altos del mundo, sino que bueno, que nos hagan sonrojarnos a veces un poquito a todos, ¿no? Sí, de hecho, para seguir con un poco con el ejemplo que ponías de Corea del Sur, bueno, en las aulas hay, bueno, pues el gobierno ha puesto a vigilantes, pues, para evitar que ocurran desgracias, ¿no?, a nivel de suicidios y demás, con los estudiantes que realmente tienen jornadas maratonianas en las que se levantan muy temprano, realizan su jornada reglada, digamos, y luego por las tardes continúan hasta las 10 o 11 de la noche en formación no reglada para mejorar y para competir, para seguir compitiendo e intentar sacar la mejor nota, ¿no? Entonces, bueno, eso la verdad que produce una serie de bueno, pues hay que decirlo así, ¿no?, de enfermedades mentales y que conlleva, pues, esa serie de desgracias, ¿no? Entonces, también me gustaría comentar que Bifo hace referencia al tema, pone el ejemplo de las crisis económicas, ¿no? Él dice que las crisis económicas, por ejemplo, no se, bueno, que tiene mucho que ver que la gente o con los individuos o que la sociedad esté enferma, ¿no? Entonces esa enfermedad a nivel mental de la sociedad que produce esa crisis, no al revés, no que las crisis económicas producen enfermedades, ¿no?, enfermedades mentales. Bueno, a mí me resultó curioso al leerlo y, bueno, no sé, solo quería decir, comentar eso, ¿no? Y bueno, no solo lo vemos en Corea del Sur, como habéis comentado, también lo tenemos aquí cerca, ¿no?, en los países nórdicos, como bueno, Finlandia, ¿no? Y Noruega y estos países que las altas tasas, ¿no? de suicidios, pues, aunque no es un tema que nos corresponde porque es un tema un tanto peliagudo, pero bueno, que también lo tenemos cerca. Sí, bueno, al final lo que reflejan pues todos estos hechos es cómo el bienestar de la sociedad, de los pueblos, se subordina a los intereses del capital. Es decir, cómo pues eso, todas las esferas de la vida cotidiana se ven contaminadas pues por unos objetivos que realmente no reportan en una mejora de las relaciones y de la convivencia y en general del bienestar. Y esa cultura, ¿no? De que el sistema nos está machacando continuamente de la competitividad, del ser sí. mejores, del primero yo, del... Y es lo que se ha comentado anteriormente, ¿no? El hecho de intentar buscar la felicidad, bueno, que se da esa paradoja, ¿no? Intentar buscar la felicidad a través del consumo y previamente a través de esa producción. Y resulta que estamos viendo pues consecuencias como las que comentábamos de Corea, donde ese nivel tan alto de competitividad pues está generando ese tipo de enfermedades mentales, ¿no? Sí. Depresiones, ansiedades, bueno, etcétera, etcétera. Bueno, Bifo no acostumbra, ¿no? a dar recetas de por dónde tienen que ir, ¿no? Tiene que virar la sociedad actual. Pero sí que es cierto que en algún momento, ¿no?, se le ha oído decir que para oponerse, ¿no?, a estos efectos de precariedad, para librarse del miedo, ¿no?, como decía Igor, y de la sumisión, pues había que crear espacios de autonomía del trabajo y crear formas de vida en las cuales la propiedad esté administrada colectivamente. No es una receta que hay que, pero Bifo, por lo menos. Que acostumbra a dar Bifo, pero bueno, más o menos. Sí, bueno, es que al final lo que sostiene Bifo es que lo que está haciendo el capitalismo financiero es someter a la sociedad a unos ritmos que disciplinan y que someten a los individuos, ¿no? Sin el capitalismo industrial eran los ritmos del trabajo fabril, de la cadena de montaje, etcétera, en el semiocapitalismo, ¿no? Son los ritmos de la fragmentación electrónica, la digitalización, la sobrecarga o sobreestímulo de imágenes. Pero bueno, sí que es cierto que dice que es posible pues liberarse de esos ritmos o de bueno modificarlos. Y bueno, organizarse de formas diferentes. Y de hecho, o sea, en el libro de la sublevación habla de estos movimientos como un germen del cambio, ¿no? O sea, o la antesala del cambio. ¿Por qué? Pues porque al final son acontecimientos que abren un espacio a compartir otro tipo de ideas, a organizarse de otra forma diferente, a cambiar o a transformar el significado de las cosas, de las expectativas, de las necesidades, y bueno, que puede dar pie a, bueno, pues a liberarse, ¿no?, de estas imposiciones pues marcadas por unas directrices económicas o financieras, pues que bueno, que al final de alguna manera nos automatizan, ¿no? Sí, al final es uno de los aspectos que a mí siempre me ha llamado más la atención o me ha gustado más de Bifo. Es, digamos, su tremenda honestidad, ¿no? Él habla bien a las claras de que si nos mantenemos, no ya en la deriva, si nos mantenemos en las situaciones o en las posiciones ahora mismo en las que nos encontramos, no hay futuro posible. Habla literalmente de barbarie. Y bueno, él lo que viene a comentar es que siempre hay futuros posibles. ¿Cuál de ellos es el que podemos elegir o cuál de ellos es el que podemos decidir que es el mejor? Pues bueno, tendremos que decidirlo entre todos y todas. Él habla en realidad de que el mismo precariado cognitivo que ahora está sufriendo todos los embates del neoliberalismo es, digamos, es el... Es, o seríamos quienes deberíamos sacar adelante otro futuro, ¿no? Sería la fuerza, la movilización, no sería una movilización de aspecto político, no sería una movilización de toma de poder, sería una movilización de la fuerza cognitiva, del precariado cognitivo y del psiquismo mismo, ¿no? Entonces todos todos los que estamos siendo explotados por el capitalismo informacional o por el semiocapitalismo, tendríamos que desplazar nuestra atención, nuestro análisis y nuestra actuación fuera del territorio de la acción política, la toma del poder, la representación, las elecciones y los partidos. ¿Qué es lo que puede desplazar o qué es lo que puede hacer que estas cosas cambien? La propia inteligencia colectiva, el cerebro colectivo, los más de 100 millones de proletariados cognitivos que viven y trabajan en el interior de la Silicon Valley global. Ellos sería la fuerza que podría sabotear y reprogramar desde dentro toda esta deriva semiocapitalista en la que nos estamos viendo involucrados. Bueno, esto es Personas. Esto es la 107.5 FM. Bueno, como dijimos, ¿no?, al comienzo del programa, estamos contentos porque nos acompaña hoy Erika. Erika, ha surgido efecto, ¿no?, el llamado, ¿no?, a todos y todas las que quieran estar en el programa. Y estamos hablando de Biffo Berardi, italiano, boloñés, creo que es, que nació en el siglo pasado, escritor, filósofo y escritor de muchos libros, ¿no? Sí, pues tiene una bibliografía bastante generosa, ¿no? Digamos, no sé si tiene unos 10 libros, así que igual quizá alguno más, no lo sé. Pero bueno, creo que la verdad que nosotros, pues lo poco que sabemos de él, humildemente lo decimos, pues la verdad que nos ha parecido muy muy interesante. Y bueno, pues os invitamos a todos y a todas, a si os apetece o si os interesa, a seguir pues buceando un poco entre su bibliografía o lecturas o textos, que bueno, que la verdad que a nosotros pues bueno nos han aportado, ¿no? Yo personalmente seguiré sí, ahora mismo ondando. Por ejemplo, aquí a todos los que nos estén escuchando desde Bilbao, que es donde estamos emitiendo, tenéis en las bibliotecas municipales, tenéis a vuestra disposición los libros de la sublevación, del que ya hemos hablado. Podéis encontrar también el libro de Héroes y, si no me equivoco, también está el de Telestreet, que además habla de esa primera experiencia comunicativa, de esa primera televisión comunitaria, que nos ha parecido también muy interesante y que a ver si algún día podemos trasladar también desde aquí y se nos ocurre algo parecido. Sí, que leyendo su biografía, pues bueno, podemos detectar, ¿no?, su pensamiento, como más o menos lo hemos resumido, ¿no?, humildemente, como decía Aitor, pues bueno, habla sobre política, precariado cognitivo, sobre el futuro también, aunque en otros términos, no futuro como tal, pero eso, leyendo su biografía, los y las que estén interesadas, pues eso, ahí tenéis, ¿no?, un abanico de libros que ha escrito Biffo Berardi para los y las que quieran pues profundizar un poco más sobre el personaje. Ya sabéis que nosotros y nosotras lo que hacemos desde Personas es simplemente pues exponer, ¿no?, una pequeñísima parte de la persona y de sus obras o de lo que ha hecho o de lo que ha aportado, ¿no?, para la sociedad, para la humanidad, para el mundo, y que siempre invitamos para que, bueno, el que quiere y la que quiera pues puede, ¿no?, seguir buscando, ¿no? Sí, luego comentar también que, bueno, tenemos, a lo que comentabas tú, Igor, tenemos la Fábrica de la Infelicidad, pero bueno, eso sí que no lo tenemos en las bibliotecas municipales, pero sí está en la biblioteca de la UPV en Sarrico, en la Facultad de Económicas. Y bueno, pues el que tenga tarjeta de la UPV o sea estudiante, pues bueno, pues se puede acercar allí y lo puede pedir. Sí, bueno, son libros al final... bueno, en los que el autor hace una crítica muy importante del capitalismo financiero, pero que bueno tiene el valor o la aportación de trasladarlo hacia lo que podría ser pues la psicología social. No es un libro que se queda solo en los aspectos macroeconómicos del funcionamiento del sistema económico financiero, sino que bueno lo traslada a un terreno, diría yo, más emocional, más psíquico, ¿no? En general, casi todos los libros, bueno, los que le hemos leído al menos, van un poco por ahí. Sí, lo que comentábamos antes, ¿no? Pues el tema de la mente, que él pone énfasis en la proyección del mundo con la mente, ¿no? Entonces, ahí sí que hace énfasis, sobre todo, bueno, igual quizá en los individuos, ¿no? También, ¿no? Yo creo que habla como una especie de atrofia de la inteligencia colectiva, pues derivada de esta forma de funcionar, que bueno, pues que tiene aún así el potencial de liberarse, ¿no? Porque en la sublevación, de hecho, hace una crítica muy mordaz de lo que es el sistema educativo actual, sobre todo en Europa, ¿no? De cómo las universidades y los centros educacionales se han convertido en una fábrica de, no sé si decir, de obreros técnicos o de obreros especializados. Eso por un lado, y por otro lado, cómo se sigue manteniendo la idea de que los centros, vamos a llamarlos privados, o aquellos centros de dominados por la élite, siguen, digamos, fabricando, siguen generando los próximos líderes del futuro, mientras que con la excusa de la crisis económica se ha desnaturalizado no solamente el sistema educativo, sino que se le ha recortado pues a nivel económico de muchísimos recursos, pues de alguna manera para hacer que la gente que no tenga recursos económicos no pueda ni siquiera acceder al sistema educativo. Bueno, y para ir terminando, ¿no? Hacemos un pequeño resumen, ¿no? De la persona de la que hablamos hoy, Franco Berardi, filósofo, escritor, que fue uno de los líderes de las revueltas del 68 en la Universidad de Bolonia, donde se graduó y donde en la actualidad imparte clases. Berardi, que conserva, ¿no?, intacto su taranna contestatario, y nos dice que a partir de la crisis que se ha instalado en el corazón de Europa, estamos inmersos en una nueva lógica de la de sacrificar nuestro nivel de vida actual para poder pagar las deudas acumuladas por la élite financiera. Esta catástrofe no tiene solución, y dado que la barbarie es el nuevo orden social europeo, la única cosa que podemos hacer los ciudadanos es cambiar la palabra democracia por la palabra autonomía, dice Berardi. Autonomía de las fuerzas de producción, autonomía técnica, autonomía cultural, autonomía creativa. Este es Bifo Berardi. Bueno, pues como siempre, ¿no? El tiempo es oro, el tiempo vuela, el tiempo camina, el tiempo, bueno, más que caminar, corre. Y estamos llegando al final del programa. Vuelvo y repito, fue un honor estar con Erika en el programa. De verdad, gracias por venir, Erika. No, de verdad que gracias a vosotros. Gracias a Aitor, gracias a Igor, y gracias a todos y todas las que nos han escuchado durante este tiempo. Como siempre, hemos traído un personaje, y como lo hemos dicho y lo volveremos a decir seguramente, a repetir, es simplemente una exposición de un programa, de una persona, perdón, y que simplemente lo que queremos es que él y la que nos escuche pues investiguen un poco más, se informen un poco más, si les parece, claro está, interesante, simplemente eso. Y no, bueno, qué mejor toma de contacto con Bifo de poder seguirle en vivo y en directo este fin de semana, ¿no? Eso es. No sé si lo hemos comentado, sí se ha comentado, pero no sé si hemos dicho que la adquisición de la entrada es gratuita, y no sé si estaréis a tiempo, todas y todos, porque no sabemos cómo, si el aforo ya está completo o no, pero bueno, os podéis acercar por la Lóndiga, en el mostrador de la planta 1, os podéis acercar allí y preguntar a ver si hay entradas libres o no. Bueno, pues nada, nos escucharemos dentro de 15 días, como siempre, aquí en la 107.5 FM, Irola Irratia. Esto es Personas, y es que ricasco a todos y todas por estar ahí, en la radio, en las ondas, acompañándonos a nosotros, a nosotras, un martes más, un programa más. Es que ricasco, gracias Erika. No, bueno, un saludo y un placer estar aquí. Y Aitor. Pues nada, gracias a todos y a todas, y gracias Erika por venir. Efectivamente, y nos vemos dentro de 15 días. Gabón a todos y a todas. Gabón, agur.